Un soldado pidió permiso a su sargento para ir a buscar un amigo que no había regresado a la base. Esa tarde el equipo de soldados salió a hacer una búsqueda de reconocimiento ahí en el área en el que estaban. Hubo un fuego cruzado, salieron rápido y un compañero de ellos no llegó. El soldado pide permiso para salir a buscarlo y obviamente se le denegó ese permiso. Sin embargo, el soldado decidió irse, no respetando la orden que se le había dado, y a los días cuentan que regresó con su compañero muerto. El sargento luego cuando lo vio, se le fue encima y te dije que no podías ir, ahora él está muerto, tú estás herido, te dije que no tenías que ir. Y responde el soldado y le dice, señor, con su permiso, cuando yo llegué a verlo, él estaba vivo y lo único que me dijo, sabía que vendrías a verme. ¿Hasta qué punto nosotros, hermanos, nos hemos preguntado, hasta qué punto puedo yo ayudar a mi prójimo? ¿Cuánta gente necesitada cruzamos a veces o hay alrededor nuestro y nos tomamos el tiempo para ver la necesidad que él tiene? Hoy vamos a estar hablando de una parábola que yo creo que ya saben cuál es. La parábola del buen samaritano. ¿Cuántos han oído de ellas o cuántos han leído? Creo que varios ya estamos familiarizados con la parábola. Incluso hasta los que no creen también están familiarizados. Hay muchos, veo hospitales ahí por el área de San José que se llama el buen samaritano. Tienen idea, yo creo, más o menos en la historia que pues es aquel tipo que ayuda, el humanitario, el que siempre está ahí para ayudar al prójimo. Pero saben que sabemos la historia, pero no siempre es muy acertada el punto que el Señor quiso tratar en esa parábola. Muchos estamos familiarizados con la historia, pero no con el verdadero punto que Cristo quiso señalar en ese momento. Las parábolas, como sabemos, siempre han estado presentes en la vida de Cristo, en su doctrina. Y para aquellos que no saben qué es una parábola, mi suegro es nuevo aquí, una parábola es una narración breve y simbólica donde se puede extraer de esa enseñanza una enseñanza moral. Siempre cuando el Señor hablaba en parábolas, era una historia, pero atrás de eso había algo todavía que no era revelado a todos. Incluso hasta sus apóstoles, sus discípulos decían, y no entendían. Y dice, ¿por qué hablas en parábolas? Entonces Jesús les tenía que decir cuál era la enseñanza detrás de esa historia. Y no pasa muy lejos con nosotros. Nosotros necesitamos del Señor y la iluminación del Espíritu Santo para poder saber qué es lo que nos está enseñando la palabra o cualquier historia que Cristo narra en esta Biblia, para poder desenmarañar el misterio que hay ahí. Entonces esta parábola, yo creo, es una de las más malas interpretadas de muchos pastores, y tristemente se la da al pueblo de Dios y uno se pierde en el verdadero punto que Jesús quiso marcar. Muchos alegorizan esta historia siendo que Jesús es aquel que levantó, que tú eres el herido y que Cristo es el samaritano. Y son historias bonitas, mucha verdad bíblica, pero no es el punto que el Señor quiso marcar en esta historia. Y la tarde de hoy, mis hermanos, yo quiero que abran sus Biblias en el Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Lucas capítulo 10, 25 al 37. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Y esta historia la vamos a dividir en dos, hermanos. Vamos a leer del 25 hasta el 29, que es nuestra primer parte, y la otra parte es del 30 al 37. Voy a leer toda la historia, ustedes me pueden seguir con su vista, y leo la Biblia de las Américas, y dice así la palabra del Señor. He aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó del otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Padre mío, te doy gracias esta tarde, Padre, por la bendición que nos das de poder estar aquí enfrente de tu pueblo, Señor. Y pidiéndote aquí, Señor, que nos ilumines, Padre, y que pueda yo entregar el mensaje que tú nos has dado, Señor. Quiero ser fiel a tu palabra. Quiero mostrarle a tu pueblo lo que tú has puesto en esta Biblia, Padre Celestial. Permítenos, Señor, poder llenarnos con tu palabra, prepara los corazones de los que estamos aquí presentes, Señor, y que podamos llevar esta prédica, Señor, en nuestros corazones, porque es necesario, Padre, poder ver lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Hay tanta necesidad allá afuera, Padre, hay tantos que necesitan de ti, Padre. Permítenos, Señor, ser más conscientes de la necesidad que hay allá atrás, Padre. Gracias por todo, Padre, y bienvenidos a esa casa, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, leeremos la primera parte, dice Lucas 10, 25 al 37. Esta parábola dice que se origina por la pregunta que le hace un intérprete de la ley a Jesús. Y sabemos que los intérpretes de la ley son esos fariseos, esos escribas, que usualmente cuando Jesús andaba en camino y andaba rodeado de mucha gente, ellos estaban ahí entre la bola. No tanto para aprender, porque supuestamente ellos eran la élite, maestros en la ley, so ellos se sabían esto para arriba, para abajo, de cabeza, ellos tenían dominado la ley y estaban ahí para tratar de cachar a Jesús, que dijera una barbaridad, que dijera una blasfemia, como ellos decían, y poder cacharle ahí, poder juzgarlo con algo, ¿verdad? Entonces Jesús siempre había sido muy cuidadoso en esto, y dice que este intérprete de la ley hace la pregunta a Jesús solo para molestarle, pero pues Jesús, siendo maestro por excelencia, transforma esa pregunta en una de las parábolas, una enseñanza que hasta hoy es admirable, incluso hasta evangelizadora, si nos ponemos, la vamos a ir desarrollando, y digna de un maestro como es Jesús. Y dice que el intérprete de la ley le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y mis hermanos, pues ahí está hablando obviamente Jesús, el intérprete de la ley se le acerca y levántale y dice, maestro, ¿qué podré hacer para heredar la vida eterna? Obviamente él sabía lo que estaba preguntando, hacía para probar a Jesús, y dice que Jesús, sabiendo todo esto, dice, primero que todo, recordemos que Jesús es el que está hablando a la audiencia, y que en ese tiempo el tema de la vida eterna era tan un poco ambiguo, porque supuesto, bueno, nosotros ya tenemos a Cristo que murió en la cruz, sabemos que por medio de Cristo nosotros tenemos vida eterna, y pues en ese tiempo no había derramamiento de Espíritu Santo, Cristo no había muerto. Entonces, como que la pregunta era legal, pues, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ellos morían con la esperanza de que iba a haber un Salvador, y pues de que hubiera la duda, pero pues de parte de él no creo, ¿verdad? Eso era probar a Jesús. Y mis hermanos, Jesús dice que él sabía lo que estaba preguntando, y dice que cuando le pregunta el intérprete de la ley, le responde: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Y este escriba le responde con dos versículos que están en Levíticos y Deuteronomio, como eran expertos en la ley, y le dice que tenía que amar. Resumió la ley en dos versículos, que era: amar al Señor Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a uno mismo. Entonces el Señor le dice: bien has hecho. Entonces ahí viene una la pregunta: ¿en verdad no sabía o quería estar seguro qué le contestaba Jesús, o quería probarlo a ver qué le decía Jesús? Y Jesús le responde: bien has dicho. Y le dice: haz esto y vivirás. Y cuando Jesús dice esto al escriba, imagínense, hermanos, yo quiero que vean la foto de cómo está todo esto. Hay audiencia ahí, todos están expectantes a ver qué dice Jesús sobre la respuesta que le está dando. Y al momento que dice Jesús: has respondido bien, haz esto y vivirás. ¿Qué le está diciendo Jesús aquí? Bueno, sí te la sabes, sí sabes lo que estás hablando. Ahora solamente ponlo en práctica. Y obviamente él, siendo maestro de la ley, eso es como, ¿sabes qué? Tantos años que van a notar las pestañas, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces dice ahí la palabra, dice que él, queriendo justificarse, le dice: ¿y quién es mi prójimo? Que a simple vista, mis hermanos, parece una pregunta sencilla. Y lo voy a decir porque el escriba no está teniendo problemas en cómo amar a Cristo, cómo amar a Dios. Porque la única cosa que le intriga hasta ahorita, él dice que ha amado a Dios con todo su corazón, con toda su mente. Y ahora resulta de que le dice el Señor que hiciera eso para que, o sea, no estaba cumpliendo con algo. Y amar a Dios no creo que era la razón por la que le estaba diciendo Jesús. Y él pensaba: bueno, amar al prójimo, yo amo a mi prójimo. Yo siempre he sido amable con los míos, he sido bondadoso con la gente, doy aquí, doy allá. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Quién es mi prójimo entonces? ¿Tienes alguna otra definición de prójimo? Entonces el escriba dice que en cuanto a Dios no tenía ningún problema, y en cuanto al prójimo estaba seguro de lo que estaba diciendo. Y aquí podemos ver, mis hermanos, esta persona que no se da cuenta en la absoluta miseria en la que se encontraba. ¿Él en qué estaba creyendo? En la ley, ¿verdad? Él pensaba que la ley era la que lo podía salvar. Y entonces le dice al Señor: ¿quién es mi prójimo? Y mis hermanos, es donde entra Jesús al tema, al terreno del escriba, metiéndolo a la ley. Y Jesús no quiere decirle realmente cuál es el problema ahí, sino que quiere llevarlo más allá para desmantelar, señores, una teología totalmente equivocada que habían tenido por años los judíos, incluso de los maestros mismos que enseñaban quién era su prójimo. Y aquí Jesús entra en esa plática para darle una nueva definición: ¿qué es el prójimo? Y aquellos que cumplían la ley y aquellos que ante sus ojos fueran justos, esos eran sus prójimos de los mismos elitistas de los fariseos. Y aunque si alguien se encontraba que estaba al borde de la muerte, ellos no eran capaces de ayudarlos si no era de su prójimo. Entonces ellos, ¿a quienes veían de prójimo? Aquellos que eran de su misma nación, aquellos que cumplían la ley mosaica, aquellos que conforme a lo que ellos miraban era legal. Entonces, por ejemplo, un ciego, un leproso, un enfermo, un recaudador de impuestos, ellos no podían ser sus prójimos. ¿Por qué? Porque no estaban siguiendo la ley de Dios. No seguían al pie de la letra la ley mosaica. Entonces, le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y yo quiero que se pongan a pensar. Al hacerle esta pregunta, el fariseo sabía supuestamente la ley, porque hasta incluso hay unos versículos en Salmo 139, que se los quiero leer. Salmo 139. Dice, Salmo 139, 21 y 22, dice, ¿no odio yo a los que te aborrecen, Señor? ¿Y no me repugnan los que se levantan contra ti? Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Entonces, pareciera que la misma Biblia hace soporte a lo que están diciendo de que quiénes eran sus enemigos. Entonces, aquellos que no cumplían la ley, ellos no los... Ahora, mis señores, ¿quiénes seguían a Jesús? ¿Qué era la audiencia de Jesús? Leprosos, prostitutas, recaudadores de impuestos. Entonces, el fariseo como que lo quería tener ahí para ver qué iba a responder Jesús y obviamente decir una mentira. Entonces, Jesús, sabiendo todo esto, dice que con un corazón evangelista, con compasión, ante este hombre perdido en su religiosidad, corrige su equivocación con una noción nueva de lo que es el prójimo. Y esta parábola, mis hermanos, plantea el problema que tenía la nación judía desde cientos de años atrás, creyendo quiénes en verdad eran su prójimo. Y aquí esta parábola dice que es tan importante porque hace caer y desbarata toda una teología que por años los judíos siempre habían inculcado aquellos a los que les daban clases. Incluso toda la nación judía tenía ese mismo pensar. No sé si recuerdan a Pedro, incluso después de Jesús, cuando Pedro está orando arriba de su azotea, y viene el manto y le dice al Señor, no llames impuro a lo que yo he llamado, a lo que yo ya purifiqué. Fue cuando llegan a buscarlo para que se tope con Cornelio, y Cornelio, cuando llega a la casa, Pedro de Cornelio dice, tú sabes cuán ilícito es el que yo me junte con gente extranjera. Ellos no veían a prójimo a gente extranjera y que no fuera de la nación judía. Entonces, Jesús aparentemente está entre la espada y la pared porque tiene la audiencia que es esa misma pecadora que supuestamente los fariseos tienen y dicen que son. Y le quiere decir, entonces dime tú quién es el prójimo. Y quiero recapitular esto. Quiero ver la historia así como está el intérprete de la ley preguntando, haciendo esa pregunta que él ya sabe, obviamente para poder que Jesús pueda caer en entre sus preguntas y esto y pueda decir una blasfemia en contra de la ley. Entonces, Jesús se da cuenta de la pregunta, le dice qué es lo que dice la ley, le responde el intérprete de la ley qué es lo que dice la ley acerca del prójimo y cómo amar a Dios, y le dice, haz tú lo mismo. Entonces, la pregunta ahí viene del intérprete, de que quién es entonces el prójimo, y está esperando a que Jesús haga ese paso para que diga, pues ¿quiénes son los que te juntas? Entonces Jesús narra esta parábola que empieza en el versículo 30, y la voy a volver a leer. Dice, respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo, de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, ciertos sacerdotes bajaban por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Y me voy a parar ahí. Y dice la historia que ese camino que tomó la víctima, dice que era de Jericó a Jerusalén. Jerusalén, dicen los historiadores, que estaba en una montaña, estaba a 3,000 pies de altura, y que Jericó estaba como a 1,000 metros de altura. Era una pendiente, dice que el camino era rocoso, desierto, y obviamente es una montaña, y de este lado hay un barranco, y por acá, pues obviamente es parte de la montaña donde está el camino, Y pues ahí habían ciertas cuevas donde los salteadores veían el momento preciso para, pues para saltar a los que viajaban por ahí. Entonces dice que este hombre, dicen los historiadores, que en aquel camino peligroso era conocido como Camino de Sangre. So, ya se tenía historia de que ahí era un camino peligroso. No sé cuántos de ustedes, yo ahí soy de Veracruz, y en la ciudad chica en la que estaba yo ahí viviendo, nosotros éramos del barrio de Las Flores, no sé, ahí todavía se hablaba de barrios y colonias. Y yo me acuerdo que en mis tiempos, entrar a una colonia, a un barrio que se llamaba Los Tiburoneros, era casi como ese camino de muerte. Entrabas y quién sabe si salías. Entonces era bien peligroso y siempre tenías que ir bien acompañado de alguien o que conocieras por ahí para que pudieras salir de ahí. Entonces los historiadores dicen que ese camino era bastante, bastante peligroso y que siempre que cuando alguien bajaba, dice que siempre tenía que ir acompañado o de día, porque de otra forma se arriesgaban a que pudieran salir estos salteadores y los lastimaran. No nos dice por qué razón este hombre iba solo. No nos dice si iba a vender sus cosas, no nos dice si ya había ido al templo y bajaba con comida para su familia. No dice, nada más dice que los ladrones lo asaltaron y que no se conformaron con quitarle sus pertenencias, sino que le dieron una golpiza que dice que prácticamente lo dejaron medio muerto, dice. Y dice que no bastaron con quitarle sus pertenencias, sino que lo despojaron de todo y este hombre estaba en un estado crítico, sufriendo, agonizando, sin nadie que lo pudiera ayudar. Yo no sé si gente venía ahí y para no comprometerse mejor se regresaba o no sabemos. Dice que era tanto el estado crítico de esta persona que no podía valerse por sí mismo. So, ahí tenemos la escena de este hombre tirado en el suelo y la escena más dramática, que dice que estaba medio muerto, obviamente no se podía ni mover. Y solamente esperaba que alguien pudiera ayudarlo, alguien que pudiera apiadarse de él. Y para bendición de esto, ahora, recuerden, esta historia nosotros ya no la sabemos, ya sabemos que viene el sacerdote y que se va a hacer a un lado. Jesús está contando esta historia y pues todos están esperando ahí a ver qué va a decir. Ellos no sabían la historia, pensaban, dice que a lo lejos, dice que se pudo vislumbrar que alguien parecía y pues yo creo venía con túnicas, se imaginaron un sacerdote. Y no sé, le estaba comentando a mi señora, yo no sé, igual y hace cuenta que vieron al sacerdote y estaban contando la historia, y esa es cuando te emocionas, cuando están contando la historia y volteas a ver al de al lado, y ahí llegó el que lo va a salvar. Entonces dice que venía el sacerdote, dice, y la audiencia estaba muy atenta viendo qué decía el Señor acerca de quién lo iba a ayudar. Y cuando dijeron sacerdote, obviamente el pueblo judío dijo, no, pues estos hombres son hombres de Dios, tienen grabado el Levítico 19:18, donde dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es lo que dice, nos dice la historia? Versículo 31 dice, por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Y mis hermanos, los sacerdotes tenían una posición de gran prestigio en la comunidad latina judía. Lo que se le exigía de parte de Dios en ellos es que fueran justos, obedientes obviamente a la palabra de Dios, misericordiosos y obviamente ayudar al prójimo. Ese era el motivo de los que Cristo, Dios los había escogido a ellos. Y dice que se pudo haber parado el sacerdote, pero igual, reglas, ya saben que ellos no podían tener contacto con gente que estaba muerta. So, pudo ser que por eso, por las reglas que se... Ahora, recuerden, los sacerdotes no siempre servían. Tenían una oportunidad como una vez al año para servir. Entonces, vamos a suponer que dijo, no, pues te imaginas, ya me toca servir y tengo que esperarme otra vez un año para que si llego a tener contacto con una persona muerta para purificarme. La cosa no nos dice eso, sino que dice que simplemente lo ignora y se pasa completamente. ¿Y qué podemos decir de este sacerdote, mis hermanos? Pues, cero en amor al prójimo. Y obviamente cero en amor a Dios, porque si en verdad amara a Dios, él hubiera tenido compasión, y no sobre todo eso. hubiera obedecido la ley de Dios, que era ayudar a su prójimo. Y nos dice el versículo, dice Primera de Juan, incluso, Primera de Juan 4:20 nos dice, si quieren yo se los leo, no tienen que buscarlo. Primera de Juan 4:20. Nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Mentiroso. Fíjense, si es mentiroso, ¿qué dice la ley? Con uno que falles, la ley es nula. No cuenta, cuenta como que si hubieras violado a los 10. Y dice, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y luego tenemos a Levita, dice que bueno, sacerdote tuvo cero en amar a Dios y cero en amar al prójimo, y viene Levita. Y ahí vienen todos, dije, no, pues este sí lo va a levantar. Y está como aquel que dice, ¿qué? Está una parejita ahí, le dice el jefe, ¿qué estás haciendo tú? Dice, no, pues nada. ¿Y tú? No, pues soy su ayudante. Viene Levita y todos están expectantes a que él es el que lo va a ayudar, porque eran personas apartadas, dice, para el servicio de Dios. Y mis hermanos, igualmente, aparentemente, el Levita pone reglas y estatutos por encima de la necesidad de su prójimo. Igualmente, piensa que es más importante seguir las doctrinas que ellos llevan y pasa de largo, dice que igualmente, dice, pasa del otro lado de la acera y no lo ayuda. So, no quiso verse comprometido en ayudar a esta persona. Ahora dijimos, bueno, ok, no quiere tener contacto con un muerto, pero por lo menos bajar y decirle, ¿sabes qué? Allá hay alguien herido, por favor, hay que levantarlo, hay que ayudarlo. Y en cierta forma se hubiera visto, hubiera quedado mejor parado en la historia. Pero tristemente no nos cuenta eso la historia, porque el punto no es ese, ¿verdad? Entonces, de repente, como si esto no fuera calamidad, dice la historia, que se acerca un samaritano. Y yo no sé, familia, la audiencia que estaba ahí, y ahorita vamos a explicar qué es un samaritano para un judío, ha de haber dicho, vos, si no lo ayudó un levita, si no lo ayudó un sacerdote, ¿tú crees que lo va a ayudar un samaritano? Jamás. Es más, yo creo que este fue el que lo asaltó. Y yo creo que este es el que le va a dar el tiro de... Dice la historia que todos estaban expectantes que iba a ser el samaritano. Y para aquellos que no sabemos quiénes son los samaritanos, cuando Israel se dividió en el norte y sur, el pueblo del norte fueron atacados por los asirios, y los asirios agarraron cautivos a los del norte y se los llevaron a sus tierras, y allá se empezaron a mezclar. Entonces, los samaritanos son mestizos, son judíos con gentiles, cosa que estaba prohibidísimo. Entonces, cuando se cruzaron las razas, que se hizo mestiza, ellos vivieron en un lugar que se llamaba Samaria, que estaba al norte de Judea. Entonces, cuando hubo el tiempo de que los judíos regresaron al norte, a su país, dice que quisieron restaurar el templo, y ya había la riña en que los mestizos no se podían juntar con la raza pura de judíos. Entonces ahí empezaba el problema. Y cuando ellos quisieron, cuando regresaron de cautiverio, quisieron restaurar el templo que había, dice que los samaritanos iban y les regaban sangre de cerdo. Y ustedes saben que ellos no pueden comer cerdo, ese es animal impuro. Entonces paraban la construcción y no se podía hacer ni una construcción hasta que se limpiara el templo. Entonces, ese tipo de problemas ya tenían los samaritanos con los judíos. Y dice que era tanto el odio, dice, que decían los mismos judíos, tenían un dicho que si el que comía pan de samaritanos era como comer carne de puerco. So, eran tan odiados, hermanos, es más, los odiaban más que a los mismos romanos, que eran los que oprimían a los judíos. Los samaritanos eran los que más odiaban. Entonces eran samaritanos y judíos, no se pueden ver, no se pueden tocar, no se pueden ni acercar. So ellos, cuando los judíos tenían que pasar por ahí, preferían rodear toda una montaña para no pasar por Samaria. Entonces dice la historia que ellos no se pueden llevar para nada. Y nos cuenta la historia aquí, dice que, pues aquel reflejo de esperanza para ayudar a aquel hombre que estaba tirado ahí en el piso, dice que parecía esfumarse, pues venía un samaritano. Pero ¿qué ocurre? Aquí el Señor nos muestra en el versículo 33, regresamos a Lucas, Lucas capítulo 10, versículos 33 y 35. Dice, pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, lo vendó sus heridas, y derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Cuando el samaritano vio al judío, hermanos, no pudo ver otra cosa más que la humanidad que tenía. A él no le importó que fuera judío, a él no le importó que fuera de otra raza, a él no le importó si sus países estaban en conflicto, a él no le importó nada, incluso si había represalias, porque él ayudaba a un judío, él, por lo que se ve, estaba dispuesto a pagar el precio de esto. Entonces dice que el samaritano se le acercó y tuvo compasión, dice, y vio su estado crítico y su necesidad de ayuda, y él no tuvo tiempo de contemplar qué podía pasarle si lo ayudaba. Es más, se le acercó no sabiendo si él era un señuelo, como si alguien estaba ahí esperando a que se acercaran para caerle otra vez a aquellos que lo asaltaron. Él no vio nada de eso, simplemente dice que vio la necesidad y se acercó. Y dice que la compasión del samaritano, dice algo bien bonito aquí un comentarista, dice, la compasión del samaritano sobrepasó toda expectativa de sus oyentes. Yo puedo ver a los judíos oyendo que un samaritano ayudando a un judío a ese nivel, que no tuvo límites y que se entregó 100% a lo que la necesidad ameritaba en ese momento, dice que su compasión no fue tampoco ficticia, porque incluso agarró cosas personales de él, aceite, lo que él traía, y curó sus heridas y las vendó. Y dice que no solo eso, venía en su cabalgadura y dice que lo subió y él caminó y lo llevó a un mesón, y todavía dice que pagó para que lo cuidaran, y dice que dio 2 denarios. 2 denarios supuestamente en ese tiempo, bueno, hay varias versiones, pero alcanzaba para pagar la estancia en un mesón por varios días, y cubría comida y comida, donde dormir y todo lo que necesitara. El mismo samaritano pagó para que estuviera, y todavía dijo, me voy a ir, y si regreso y hace falta cualquier cosa que falte, yo te lo pagaré cuando regrese. Y mis hermanos, la compasión aquí obviamente no tiene que ver en las razas, hermanos. Todo cae en el amor de Dios, y no hace cálculos, y dice que rompe prejuicios. Y mis hermanos, yo quiero que entremos a la escena esta. ¿Quién ayudó al samaritano? ¿Quién ayudó al judío? El samaritano. El samaritano dice que se hizo prójimo de aquel que estaba tirado en el suelo, y dice que era lo que tenía que haber hecho el judío, que hubiera hecho el sacerdote, que hubiera hecho el levita. El samaritano lo afrontó, y dices que quienes estaban oyendo la historia eran automáticamente puros judíos, y quien estaba preguntando era un intérprete de la ley, y quien estaba hablando era obviamente Jesús, judíos. Y vemos a Jesús aquí en cierta forma exaltando al samaritano, dando cómo se tiene que dar un ejemplo de compasión, de amor al prójimo, y dice que prácticamente le restregó en la cara lo que no hicieron los judíos, y lo hizo en base con el samaritano. Y dice que, dice la palabra que bueno, dice un comentarista, dice, puedo ver a la audiencia mirándose unos a otros como Jesús expone quién es el prójimo y pone al samaritano, a la gente más odiada. Dice un comentarista Que la audiencia se ha de ver, ese impulso que tienes cuando oyes algo que no puedes creer, que volteas a ver al lado, y así como diciendo, ¿en serio? Imagínense a la audiencia con esa pena, con ese sentir, que el mismo Jesús, el Maestro Jesús, le estaba diciendo quién era el samaritano, que era su mismo prójimo. Y Jesús reanuda la conversación, dice, y concluye la parábola con los versículos 36 y 37. Jesús le pregunta, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y aquí la pregunta no es, ¿quién es tu prójimo?, sino, ¿para quién es tu prójimo? Y mis hermanos, aquí dice la palabra de Dios que muchas veces nos da a entender que estamos tan metidos en nuestra religiosidad, hermanos. Me ha pasado a mí, y lo digo por experiencia propia, que a veces estamos tan metidos en nuestra iglesia, en nuestras creencias, que esa sutileza de la necesidad no la vemos. Un hermano que se te acerca pidiendo para comer y tú oras por él, es buena la oración, pero pues no llena la panza. Y vemos y estamos conscientes de la necesidad que hay. Y ni aun así, o aquel enfermo, yo recuerdo cuando a mí me invitaron, y lo voy a decir con toda la pena del mundo porque no me enorgullece esto, estaba yo en otra iglesia y me acuerdo cuando un muchacho me habló y yo era el líder de jóvenes de ellos, y me habló el muchacho bien emocionado, hey brother, dice, ¿sabes qué? Estoy en un hospital, brother, tengo un amigo que está bien enfermo, y pues yo era el líder de él, pues me habló a mí, y me dice, brother, ¿puedes ir a orar por él? Es que ocupamos orar por él, bro. Y no fui, brother, no fui. Inventé una excusa ahí, que yo estaba muy ocupado, y algo me apretaba el corazón, brother, y no fui. Y hoy me topo con esta historia, brother, y lo primero que se me viene a la mente es esta necesidad. Dije, sí, es cierto, a veces estoy tan metido en mis cosas, estamos metidos en nuestras cosas, que no podemos ver la necesidad de nuestro hermano. Y mis hermanos, y esta historia tiene mucha historia en cuanto al prójimo, una clase moral muy bonita. Y Jesús lo que nos hace ver, mis hermanos, el uso de misericordia que tuvo este hombre samaritano, que independientemente que fuera su enemigo, no tuvo con él. Jesús, con base a esta misma, dice que pudo imprimir fuertemente en la conciencia del escriba y de todos los que estaban oyendo ahí, que basta la religiosidad, hermanos, basta. Nosotros llevamos años a veces en el cristianismo, y yo sé que no quisiéramos tener tropiezo en nuestra vida cristiana, pero es verdad, hermano, sí tropezamos, pero ¿sabes qué es lo bueno? Que nosotros tenemos una carrera muy larga, y eso podemos arreglarlo conforme va, y siendo conscientes de que nosotros necesitamos a Cristo en nuestro corazón para ayudar a nuestro prójimo. Y dice el versículo 37, ve y tú haz lo mismo. Dice, ¿quién ama así, hermanos, como amó el samaritano aquel caído? Cristo solamente. ¿Quién nos ama con ese amor incondicional, con ese amor sin límite, que no ve quién eres, sino que está siempre para ti? Cristo. Nosotros no podemos. Y hay algo aquí, dice que esta parábola debe enseñarnos aquí que la fe cristiana, mis hermanos, es carente de sentido a no ser que contenga una buena dosis de compasión. Eso es bien importante, compasión, porque a veces tenemos una vida cristiana así bien vacía, dice, amo a Cristo, pero no amo a sus cristianos, ¿va? Así alguien dice por ahí. Y ayudar a la gente que está en nuestro medio. Ahora, yo quiero concluir con esto. Esta enseñanza nos puede dar una buena clase de quién puede ser, que es la historia que usualmente muchos tenemos aquí, que muchos conocemos, y que, como dije, hay gente que no es cristiana, que sabe Pues que sabe que el buen samaritano es aquel que ayuda y que no ve qué barreras hay y que si puede te ayudo, cómo no. Y esa es la historia que nos cuenta a simple vista, sí, quién es el buen samaritano. Pero hay algo más atrás de esto, hay algo más, y que muy pocos tenemos el conocimiento de esta verdad. Dice que esta parábola nos incomoda, a mí me incomoda. Yo la leí, y cuando la leí la historia está bonita, pero cuando la empecé a estudiar y meditar, y porque tenía que dar el mensaje, brother, es una de las parábolas que sinceramente me hizo verme en el lado del escriba, con mucha pena y aceptando cosas que no he hecho, y que lastimo a veces gente que está a mi alrededor sin darme cuenta, creyendo que estoy amando a Dios sin poder voltear a verlo, sin poder voltear a ver a mi prójimo. Mis hermanos, necesitamos compasión, y ese amor solamente por medio de Cristo se puede hacer. Quien es quien la ama sin límite, quien puede darnos amor sin reserva y dispuesto a amarte de una manera ilimitada. Ahora bien, ¿cuál es el punto de la historia de esto, mis hermanos? Que Jesús, fíjense bien, Jesús sabiendo, ya está la historia, ya sabemos qué pasó. Pero el verdadero punto de esta historia dice que sabiendo Jesús las intenciones de aquel escriba, dice que lo amaba, dice. Y le hizo ver que por medio de la ley no podemos curarnos, no podemos salvarnos. So, esta enseñanza, más que ayudar al prójimo, también habla de la salvación. Nuestra salvación está ahí. Entonces, nadie puede ser salvo por la ley. Nadie puede amar a Dios con un amor incondicional y puro por nuestra naturaleza. Y es lo que Jesús le estaba haciendo saber ahí, porque él supuestamente el amor con Dios ya lo tenía resuelto. Pero mis hermanos, nuestra humanidad no nos permite amar a Dios como tenemos que amarlo. Hay muchas barreras, nos impiden. Nosotros somos pecadores de nacimiento y nosotros nos emocionamos por un rato y pasamos por cositas y nos hace turbulencia. Y no es perfecto nuestro amor. Nosotros tenemos que agarrarnos de Cristo. Solo Cristo puede llevarnos ese amor perfecto con nuestro prójimo. Y el intérprete de la ley, aquí no nos dice la historia, ¿qué pasó? No nos dice si después de que le dijo esto Jesús, dice que se convirtió. Incluso cuando le hizo ver y le hace la pregunta a Jesús de quién fue el prójimo, el samaritano, él no tuvo ni las palabras de poder decir samaritano. Yo creo que era como esa palabra, no lo puedo decir yo, y solamente le restó decir el que usó misericordia con él, refiriéndose al samaritano. Y vemos todavía el coraje que había entre razas, y ni aun así el Señor exponiéndolo y tratándolo de evangelizar en ese momento, él no captó el mensaje. Y dice que el intérprete de la ley aquí no nos dice qué fue lo que hizo, si se quedó ahí, si se fue, si siguió a Cristo. No nos dice eso, nada. Entonces ahí se pierde el escriba, el intérprete de la ley. Y ahora que yo se las estoy platicando, vuelve a salir el intérprete de la ley. Porque mis hermanos, ese intérprete de la ley puede ser tú, puede ser yo, podemos ser todos, mis hermanos. Queriendo decir que amamos a Cristo, sirviendo a Cristo como servimos, pero en verdad estamos amando a nuestro prójimo como debe. Rindámonos a Cristo, mis hermanos. Rindámonos a Cristo, porque Cristo solamente es el que nos puede salvar. Nosotros sabemos que Él es el único camino que puede llevarnos ahí, a la vida eterna. Como dijo el escriba, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Creer en Cristo. Ahora, tengo dos cosas que decir para terminar. Para mis hermanos que ya son viejos en la fe como nosotros, al que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, solamente les pido que recapitulemos nuestra vida cristiana, y que si estamos viviendo alguna religiosidad, y yo no condeno a nadie, mis hermanos, yo solamente quiero ponerlo en la mesa y cada quien levante lo que uno pueda levantar. Recapitulemos nuestra vida cristiana, hermanos. Sinceramente, ocupamos tener la vista en Cristo, nuestra mirada en Él, porque Él es el único que nos puede actuar, nos puede hacer actuar de la manera como actuó el samaritano. Nosotros solo no podemos, hermano, nosotros solo sí podemos ignorar a la gente que está necesitada, sí podemos. Pero por eso tenemos a Cristo, que nos puede ayudar en eso. Yo te invito a ti, que eres hermano en la fe igual que yo, que pongamos la mirada en Cristo, porque dice que Él es rico en gracia, en amor, en misericordia, y que por medio de Él solamente podemos hacerlo. Y ahora, aquellos que no son convertidos, si aquel alguien no conoce a Cristo, mi hermano, yo te invito a que conozcas a Cristo, que te acerques a Él, que te rindas a sus pies y que aceptes que tienes un problema con la ley de Dios. Nosotros somos pecadores de nacimiento. Nosotros no podemos tener vida eterna si no es por medio de Cristo. Y si no has aceptado al Señor ahorita, en este momento, yo te pido que hagas conciencia y que te acerques, pero que te acerques ya, porque el tiempo está corto, mi hermano. Y mis hermanos, pues para terminar, nada más quiero decir que el amor al prójimo es un mandamiento, no es una sugerencia. Esto es lo que tenemos que hacer. Y que obviamente si creemos en Dios, tenemos que obedecer, porque la obediencia, dice, es la gran evidencia de que amas y sirves a Dios. Eso es por seguro. Yo, mis hermanos, pido en Dios que en verdad nos acerquemos al Señor, y que si tú lo estás haciendo, qué bueno, yo te felicito, y si me puedes dar unas clases a mí, yo las ocupo, porque muchas veces andamos en ese camino que no queremos andar. Y mis hermanos, quiero terminar con una oración esta noche. Si quieres, por favor, cerrar tus ojos. Padre, yo te doy gracias, Padre, esta tarde por la oportunidad que nos das de poder estar en tu trono. Nos acercamos a ti, Padre, con un corazón humilde, reconociendo, Padre, como ese escriba, no somos perfectos, Señor, y que muchas veces creemos que estamos cerca de ti, Padre, cuando a lo mejor estamos hasta lejos de ti, Señor. Yo te pido, Padre celestial, que abras nuestros ojos espirituales, Señor, que podamos agarrarnos de tu mano firmemente, Señor, y que podamos caminar en esas aguas turbulentas cuando nosotros caminamos en ese desierto, Señor, y que puedas hacernos ver ese amor que tú tienes para con nosotros, y que solamente por medio de ti, Padre, podemos amar a nuestro prójimo. Te pido a las personas que no conocen de ti, Padre, que toque su corazón, que redargullas, Padre, su vida, que hagan esa cuenta regresiva. ¿Cuánto has hecho tú en su vida para que puedan llegar hasta este momento, Padre? Que ya no sigan corriendo, Padre, que ya no sigan nadando en contra de la corriente, Padre celestial. Yo te pido que quiebres ese corazón de piedra, Padre celestial, y que puedan acercarse a ti con un corazón sumiso, Padre, y aceptando que solamente tú eres el Rey que da esa vida eterna, Padre celestial. Gracias te doy, Padre, por este día, y bendice a mis hermanos, Padre, en esta noche, que esta semana que empieza sea de mucha bendición, y Padre, gracias por todo, en Cristo Jesús, amén.